se le da la más cordial de las bienvenidas. Me recuerda que conforme a las reglas de la convocatoria dispone usted de 10 minutos para su participación. En forma posterior, los senadores que tengan interés en participar harán las preguntas respectivas y dispondrá de 3 minutos para su desahogo. Se encuentra ya en el uso de la voz. Gracias. Buenas noches, distinguidos senadores, miembros del presidium. Senadora Rosario Ibarra, con vuestra venia. Quienes tenemos la oportunidad, pero sobre todo la responsabilidad de poder participar como candidatos a ocupar el puesto de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, debemos comprometernos con la promoción y defensa de los mismos, que beneficie a todos por igual y que responda de manera rápida, real y oportuna a las necesidades de la sociedad y la nación en general. De llegar a ocupar el puesto de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, me comprometo a lo siguiente. Respecto a la promoción, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como institución defensora de la sociedad, debe sentar las pautas para sensibilizar, concientizar y humanizar a los servidores públicos sobre la importancia y alcance de los derechos humanos, como una estrategia del gobierno, tendientes a la difusión y la promoción de la cultura de la legalidad, de la protección y el respeto irrestricto de los derechos humanos para alcanzar la unidad nacional. Bajo este tenor, cambiar la percepción que tenemos de México, de las instituciones y de los servidores públicos para exigirles calidad y honestidad en sus funciones, lo que permitirá prever y asegurar cualquier eventualidad en contra de los derechos humanos. Si bien la situación de los derechos humanos ha mejorado mucho en los últimos años, todavía falta camino por recorrer, ya que estos crecen al mismo tiempo tal y como lo hace el ser humano o la misma naturaleza. Reforzar y reordenar sistemáticamente estos derechos para alcanzar un mejor nivel de vida en el país, emprendiendo acciones para prevenir y solucionar conflictos de cualquier índole, transformar estos mecanismos en verdaderos mecanismos de defensa ante las violaciones, arbitrariedades, negligencias, acciones u omisiones de algunas autoridades. Para lo cual, propiciar reuniones de trabajo con los organismos no gubernamentales para generar sinergia entre los diferentes sectores de la sociedad que se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos, para fortalecer la función altruista de protección a los ciudadanos cuyos derechos hayan sido vulnerados. De igual manera, ofrecer a los ciudadanos certidumbre del quehacer institucional para que las áreas técnicas y operativas brinden el apoyo requerido y poder dar cumplimiento a la función no jurisdiccional de protección de derechos humanos y que tenga trato personal y directo con respecto del asunto en particular. Propongo asimismo la creación de un secretariado general que vincule a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante reuniones de trabajo con las dependencias del gobierno federal para implementar medidas de acción en conjunto para unificación de criterios en el rubro de los derechos humanos, respetando los valores fundamentales del ser humano. Asimismo, instrumentar la aplicación de un sistema de gestión y certificación de derechos humanos a las dependencias del gobierno federal, lo que permitirá constatar, detectar que se cumplen y respeten y protegen los derechos humanos bajo un estricto control de responsabilidad. Referente a lo de la defensa de derechos humanos, se requiere optimizar el trabajo y jerarquizar cada una de las áreas, maximizando el desempeño de las funciones que requiere la Comisión. Mejorar el servicio de atención al público y la recepción de quejas a presuntas violaciones a derechos humanos que emita cualquier ciudadano contra la autoridad como una acción concreta y puntual. Revisar los expedientes que se encuentran pendientes para su solución inmediata, así como un seguimiento a las recomendaciones que se emitieron respecto del estado que guardan las mismas. Por lo anterior, propongo establecer un día a la semana una agenda de audiencia ciudadana para que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos conozca de propia voz los pormenores del mismo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por la autonomía de sus atribuciones y funciones, no puede ser sujeta de consejos, sugerencias o persuasiones de cualquier índole, por lo que mantendrá un sano equilibrio entre los poderes públicos federales. Deberá desempeñarse en el marco de la honestidad, la participación, la efectividad, la transparencia y la rendición de cuentas. Estimo necesario reformar la materia para elevar a rango constitucional los derechos humanos, para tener más autonomía de gestión al emitirse las recomendaciones y que las autoridades tengan la obligación de cumplir capaz y oportunamente estas, ya que estas mismas no son para juzgar ni para criticar su actuar, sino para subsanar y corregir los posibles abusos y responsabilidades que fueron origen de la vulneración de estos mismos derechos. Proponer al Senado de la República y a la Cámara de Diputados que se legisle a efecto de que los funcionarios que se nieguen a aceptar una recomendación o que no cumplan en tiempo sean citados ante el Pleno de las respectivas comisiones de derechos humanos para que expliquen las causas del incumplimiento, indiferencia u omisión y su falta de responsabilidad, ya que esto va en detrimento de la sociedad y del propio Estado. Dado el compromiso de quienes prestan su servicio en tan noble institución y ante la responsabilidad moral con la sociedad a la cual se deben, considero necesario redimensionar el personal de acuerdo a su perfil profesional y su experiencia, lo anterior para contar con la calidad requerida en ese organismo nacional, para lo cual propongo establecer la equidad de género como compromiso de mi gestión. Evaluar la calidad de apoyo y seguimiento otorgados a los grupos de vulnerabilidad. Para ello propongo la revisión y actualización de los programas de derechos humanos con el fin de realizar ajustes que permitan optimizar el trabajo y desarrollar las habilidades del factor humano y el aprovechamiento de los recursos materiales y administrativos con lo que cuenta la institución a fin de que sus funciones sean eficaces y eficientes para la sociedad en general. Esto para dar soluciones integrales a presuntas violaciones a los derechos humanos. Asimismo, propongo la creación de una ley federal en pro de los derechos humanos, para lo cual es indispensable establecer reuniones de trabajo con las comisiones ordinarias de las dos cámaras del Poder Legislativo para detectar posibles lagunas jurídicas que se encuentran en la práctica por presuntas violaciones a los derechos humanos y adecuar la normatividad, esto con el fin de que se reconozca a rango constitucional los derechos humanos. Si bien existe una ley para prevenir y eliminar la discriminación, es de vital importancia que también exista una ley federal en pro de los derechos humanos, ya que estos engloban los derechos fundamentales que tenemos cada ser humano, que se traduzca en el aumento del nivel de vida y el desarrollo de los ciudadanos. Reflexionemos, los derechos humanos son la obra maestra creada por los seres humanos para el beneficio y alcance de todos como individuos, por lo tanto no hay personas de primera ni mucho menos de segunda clase. Al no existir partidas presupuestales, propongo que sería conveniente incorporar en el presupuesto de egreso de la Federación la figura de un fondo para la reparación del daño para víctimas de violaciones graves a derechos humanos, el cual se podría denominar FOREDA, Fondo para la Reparación del Daño. Por lo anterior, concluyo, velar por los derechos humanos de las personas que se respeten en todo el territorio y hacer extensivo estos mismos derechos a aquellos compatriotas que se encuentran fuera del territorio nacional y que sean y que vean vulnerados sus derechos humanos, no como un deseo, sino como un actuar por parte de esta noble institución, lo cual se podrá comprobar con indicadores cuantitativos y cualitativos durante mi gestión. Los derechos humanos enaltecen al ser humano, por lo cual se propone que sea una institución efectiva con menos recursos. Es cuanto. ¿Alguna pregunta de senadora o senador? El senador de Cleominio Sobrera hará la pregunta. Yo leí en su programa de trabajo, ¿sí?, a ver si le entendí bien, la creación de una figura que usted denomina Fondo para la Reparación del Daño. Así es. Ese fondo, usted propondría que corra a cargo de la comisión, y ¿cuál sería el mecanismo que usted piense que pudiera usarse para acceder a esas indemnizaciones? Son las dos dudas que tengo. Primero, sí, si lo administraría la CNDH, uh-huh, y después, ¿cómo se accedería a ese fondo? Bueno, la misma se podría hacer en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y eso sería porque muchas personas a las cuales fueron vulnerados sus derechos humanos no tienen una reparación del daño, por lo mismo, porque no existen partidas presupuestales. Por lo mismo, considero que sería viable llevar a cabo este ejercicio fiscal en el 2009, en el 2010, crear esa figura. Gracias. Con esta participación concluimos y reconocemos su interés de acudir a la convocatoria que presentó el Senado de la República y el esfuerzo realizado. Muchas gracias. Gracias.